suena de fondo ahí, Franco Luciani. Te tengo que hacer una pregunta: ¿es armoniquista o armonicista? Te lo deben haber hecho 22 millones de veces. Sí, como te guste. No está, digamos, está la palabra armónica en el diccionario, nada más. Nosotros decimos armonicista con C, sí. Armoniquista con Q también. O sea, está bien de la doble. Está bien, sí. Muy bien, está bien. Entonces, llegamos bien al principio del programa, ¿no? Sí, está perfecto. Con la duda ahí. Perfecto. Sí, Café Vinilo, ¿cuándo es eso? Café Vinilo, jueves 6 y jueves 13 de octubre a las 9 de la noche, a Ingorriti 3780. Vos hablaste hace un ratito, nombraste, lo tiraste hacia el pasar, Cosquín, digamos. Sí. ¿Pero qué pasó de ese 2002 revelación a la actualidad, digo, en el medio? ¿Qué te fue pasando? Imagino mil cosas. Mil cosas. Y, e incluso Cosquín siempre estuvo presente, porque yo fui revelación en Cosquín en el año 2002 y después consagración en el 2010. Es el templo de nuestra música, yo lo defiendo a muerte, más allá de un montón de cosas que se le pueden criticar. Pero bueno, Cosquín también tiene gobiernos que van pasando y hay mejores, peores, buenos, malos. Pero Cosquín tuvo muchísimo que ver, incluso en mi decisión de tocar la armónica, porque yo venía de los tambores, de la percusión. ¿En serio? Sí, yo estudié en mi querido Rosario Natal, pero años de es más, muchos me dicen, vos eras baterista de la percusión. No, yo soy baterista, pero fuera de, no estoy ahora ejerciendo, pero empecé con los tambores, incluso estudiando percusión de orquesta, batería obviamente. Y bueno, Cosquín fue tal vez, ese premio del 2002 fue la decisión, así bueno, me parece que va por este lado, porque si no tal vez seguía haciendo lo que era tocar la armónica en algún par de temas, en grupos, en formaciones donde yo era batero, percusionista, así a modo de cereza del postre. Así que, bueno, sí, después de Cosquín pasaron muchas. La verdad que lo miro a la distancia. Siempre tomo, si bien hay unos meses antes, tomo Cosquín como el inicio de mi carrera. O sea, enero del 2002. Imagínense que Cosquín, ¿no? Uh-huh. No se sabía si se iba a hacer. Reciente, lo de diciembre del 2001, parecía que era el primer Cosquín de la historia que no se iba a hacer. Bueno, pero bueno, trajo un montón de cosas maravillosas, muchísimas. A ver, de tus recorridas por el país, tus presentaciones, ¿ya descubriste otro Franco Luciani en potencia? ¿Algún pendex que esté empezando con esto? Yo realmente he visto crecer el instrumento muchísimo. Mira, te voy a contar una cosa. En el Colegio de Música Popular de Avellaneda, hoy es una cátedra de armónica. Incluso tengo un par de profesores que son exalumnos míos que ahora están empezando las especialidades. Y eso hace 10 años era impensado. Muchos colegas, la verdad, que están haciendo sus discos, que están empezando a tocar. Bueno, por ahí la armónica de blues siempre estuvo un poco más instalada, pero así la armónica cromática, que es la que yo utilizo, y más ligada a la música argentina u otros géneros que tienen que ver más con esta armónica, como el jazz y demás, ha crecido muchísimo. Les cuento una anécdota de Cosquín. Me acuerdo que cuando hice, gané el pre-Cosquín, pero todavía no se había dado la revelación, me tenía que quedar en el festival. Me encontré con un colega que ya murió, que un tipo que venía más de otra generación, ¿no? Y me acuerdo que en un momento yo me voy a un ciber a hablar por teléfono y el guitarrista que me estaba acompañando al rato viene, así como que yo te diría pálido, como diciendo, mirá, como vi un extraterrestre. Claro, le había llamado la atención que había visto otra persona, que era Aníbal Villarreal, que en paz descanse, Aníbal, con la mano con tres o cuatro estuches de armónica. O sea que no había nadie, era una cosa extrañísima. Sigue siendo extraño, digamos. Sí. Vamos, no es como lo más popular. Pero ahora ha crecido mucho y hay una nueva generación. Eso es lo que ha cambiado muchísimo. Mirá vos. De todos modos, hay que superar un talento, y ese talento es el que Franco Luciani nos regaló hace un ratito. Nos vas a regalar otro. Sí, cómo no. Una que sepamos todo, una que no sepamos nada. ¿Qué quieren hacer? Roberto quería cantar, ¿no? O sea, hace un rato decía, ¿vamos a cantar? Cuando viene Franco, está vamos a cantar. Cantar sobre la armónica, ¿cómo hacemos? Que no sé, pero puede ser una que sepamos todos. Vamos a ver. No me venga con el himno, ¿no? Porque no. Pero es un himno. No. No. Je t'aime. Puedo tocar la marcha de Rosario Central, también es mi himno. Bueno, a Caruso, que es Rosario. No, por favor, paremos todo. Te escuchamos. Bueno, a ver, vamos a hacer un himno de nuestro tango. Nuestro tango querido. ¿En qué tango hacemos? En re menor. Re menor maestro. Thank you. gracias, Franco Luciani. Aquí con el turno. Gracias por venir, chicos. Vamos a recordar nuevamente, están en Café Vinilo. Este jueves y el jueves que viene, ahí en Gorriti. ¿A qué hora? A las 9 de la noche. 9 de la noche. 9 de la noche, ¿es así, Franco? Así es. A las 9 de la noche, no se lo pierdan. Gracias por estar acá. Y también, tampoco digo, váyanse agendando el ND el 14.